heridas. Muchos recuerdos me dejaste, no, no puedo olvidar. Pasa el tiempo más te recuerdo, no, no, no te puedo olvidar. Yo no sé por qué me dejaste, si contaba lo que pasó. No lloro por lo que te fuiste, sino por lo que no volviste. No, no, no, te olvidaré, no, te olvidaré, no, no, te olvidaré. Recuerdas, no, no llores por mí. Confórmate porque siempre, no, no, te olvidaré. Yo no sé por qué me dejaste, sin contemplar lo que pasó. No lloro por lo que te fuiste, sino por lo que no volviste.